se nos encomendó viajar a la Tierra y regresar con algunos de sus habitantes. Ha llegado a este planeta una catástrofe ultravioleta, dos locutores y un artista calentando motores y pidiendo pista. Protones, muones, bosones, electrones, hipocintrones, iones, piones, axones, eones, ponemos problemas a tus soluciones. Ultravioleta. Esta nave quedará volando en el espacio por toda la eternidad.